escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy buenos días, tardes, noches, cual sea la hora en que nos estás escuchando. En el marco de la celebración del Día Internacional del Niño y de la Niña, te damos la bienvenida a esta cápsula informativa que Station K-Pop está realizando con el objetivo de darte a conocer la importancia de la participación de nuestros niños y jóvenes en la consulta infantil y juvenil en su novena edición, que se estará llevando a cabo en todo el país durante todo el mes de noviembre y en donde niños y jóvenes de entre los 3 y 17 años podrán darnos su opinión acerca de tres temas que son de mucha importancia: el cuidado del planeta, los derechos humanos y su cuidado y bienestar, sobre todo en este momento en el que nos encontramos debido a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, y para hablarnos acerca de este ejercicio, nos acompaña la licenciada Lilia Azucena Flores Cárdenas. Ella es vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE en Chihuahua. Nos estará hablando acerca de este ejercicio y de las actividades que se efectuarán para la promoción del bienestar y los derechos de los niños. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias también por la invitación. Pues bueno, empezando con las preguntas, ¿cuáles son los medios por los que niños y jóvenes pueden realizar esta consulta? Bueno, pues comentarles que para la edición 2021, la consulta infantil y juvenil tiene diversas modalidades en las cuales podemos acercarnos a las niñas, niños y adolescentes. Para esta elección, pues yo retomaría primero, tenemos un nuevo grupo de edad que ya cuenta con una boleta, que son los niños de 3 a 5 años. Continuamos con los rangos de edad de 6 a 9, de 10 a 13, de 14 a 17. Cualquiera de ellos puede tener acceso a lo que le llamamos una boleta digital. Para ello pueden ingresar a la página de www.ine.mx y ahí seleccionar para que puedan ingresar también a conocer más sobre la consulta infantil y juvenil. También les vamos a estar compartiendo una liga en la cual sería, digamos, la liga directa para que pudieran realizar esta participación. En otra de las modalidades, en cada una de las 300 juntas distritales y de las 32 juntas locales del INE en el país, cualquier niña, niño o adolescente puede acercarse y ahí va a estar habilitado, dependiendo de que sea del distrito o de la junta local, van a poder tener acceso ya sea a una boleta digital o también a una boleta impresa. Otra de las modalidades es en el espacio escolar. En el espacio escolar todavía tenemos tres modalidades que pueden ser una boleta impresa, también pudiera ser a través de una liga URL que se habilite especial para esa escuela o a través de los dispositivos móviles que personal del INE llevaría a los centros escolares. Y la última modalidad tenemos es, le denominamos casillas itinerantes. En esta ocasión, por el tema que usted bien menciona de la pandemia COVID-19, no las estaríamos llevando a espacios públicos como un centro comercial o quizás alguna plaza pública, sino más bien están dirigidos a que aquellas niñas, niños que estén en alguna situación de vulnerabilidad, como pudiera ser en alguna casa hogar o quizás en un centro de atención de los que coordinan los DIF, pues ahí es donde nos estaríamos acercando. En algunas ocasiones también pudiera ser que a algún hospital infantil pudiéramos llegar. En esta ocasión, como usted puede o escuchar y los que nos están escuchando ver, que puede ser una participación de muchas formas, salvo el tema de los centros escolares que son bajo inscripción, fue una inscripción previa, pues existen más posibilidades para que todas y todos puedan participar. Muy bien, acerca de esto, las personas, en este caso los padres de familia que nos están escuchando, pueden hacer la consulta de cuáles son los centros, en este caso las escuelas, que van a tener disponibles estas casillas y aparte las otras dos modalidades que nos comentó, para poder hacer la consulta, para que ese día pues traten, si no de enviar a los niños, pues al menos que estén pendientes y que sepan que se va a estar llevando a cabo ese ejercicio. ¿Cuándo es que va a terminar la consulta? Aparte de eso, ¿hay fechas para que se aplique cada una de las modalidades que nos comentó? Sí, En este caso, pues la consulta infantil y juvenil de este año inició el 1 de noviembre y concluirá hasta el 30 de noviembre. Si ustedes ingresan a la página, como les comento, de INE.mx, ahí donde viene la opción de consulta infantil y juvenil, dice moldea tu futuro, participa aquí. Una vez que la niña, niño o adolescente le dé clic, ahí podrá ingresar y según su rango de edad es como se desplegará su boleta. Esta participación en línea puede ser a partir del 1 de noviembre inició y pueden todavía participar hasta el 30 de noviembre. En el caso específico de los centros escolares, pues se gestionó a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en el caso de nosotros de Chihuahua, y también a través de los servicios escolares del estado de Chihuahua, para poder hacer el acceso a educación básica y media básica, y para lo que es media superior, pues a través de los colegios de bachilleres, así como colegios privados. Cualquier padre de familia tiene que tener la certeza, la seguridad de que su participación será tomada en cuenta. Si se acerca a su hijo o hija y le dice, oye, en mi escuela se está llevando la consulta infantil, me dijeron que entren a esta liga, también que tengan toda la confianza que todos sus datos serán respetados, la confidencialidad, y solamente las respuestas irán a una nube en la cual se podrán sacar las estadísticas escolares. La única forma de participar a través de las escuelas es cuando ya los docentes o los directores pues gestionaron esta participación con nosotros. De ahí en más, cualquiera de las otras participaciones pues son libres a través de internet. Si van, por ejemplo, a una de nuestras oficinas, nosotros también podremos compartirles a cada niño, niño o adolescente que participe un distintivo. No sé si ustedes recuerdan que cuando los adultos van a la casilla, pues les marcan su dedo con una tinta indeleble. Uh-huh. En el caso de nosotros, y aparte por ser un tema de la pandemia, pues el distintivo es una pulsera, la cual es alusiva a que ya participaron con nosotros en la consulta infantil y juvenil. En las escuelas también, aquellas que estén inscritas, pues también se les hará llegar este distintivo de participación. Pero eso sí tendría que ser, digamos, en la modalidad física. En la modalidad virtual, pues no tendremos esa oportunidad, pero también será tomada en cuenta su opinión. Muy bien. Al menos para los niños y jóvenes que se presenten a la modalidad presencial y les toque este distintivo, pues yo creo que es un bonito gesto y los va a sentir, hacerse sentir, perdón, que están participando en parte de la democracia, ¿no? Es algo muy importante, hacerlos sentir que están dentro de las decisiones del país. Háblenos, por favor. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta de los niños y jóvenes en esta consulta? Usted nos comentó que ya empezó desde el 1 de noviembre, va a terminar hasta el día 30. ¿Cuál ha sido la respuesta que tenemos de los niños y jóvenes? Bueno, comentarles que a partir del 1 de noviembre, como les decía, pues la participación es una participación generalizada. El periodo de participación de los centros escolares es a partir del día 16 de noviembre. Como usted bien mencionó al inicio de esta entrevista, pues es alrededor del Día Internacional de la Niña y el Niño, que es el día 20 de noviembre. Entonces, los centros escolares, para poder ver su participación, estaríamos recabándola entre el 16 de noviembre y hasta el 22 de noviembre. Si algún centro escolar nos dice por alguna situación que necesita más tiempo, pues se podrá ir hasta el 30 de noviembre. En este momento tenemos, al menos para el estado de Chihuahua, una participación de 6,793 niñas, niños y adolescentes. A partir del día martes 16 ya pudiéramos tener el dato más desagregado, porque como le comento, se van a una nube y sobre eso se hace el tratamiento de la información. Vamos relativamente avanzados. En la consulta infantil anterior tuvimos alrededor de 15,000 participaciones, entonces apenas a 11 días que estamos hablando solamente de la participación en las oficinas del INE y también en lo virtual, pues estaríamos ya con un avance significativo, más lo que se sume de las escuelas, que para el estado de Chihuahua son alrededor de 540 planteles que se inscribieron en este padrón de participación. Muy bien. Háblenos, por favor, acerca de los objetivos que va a tener esta consulta. Bueno, la consulta infantil y juvenil es un ejercicio que viene desarrollándose desde 1997. En ese entonces todavía no se llamaba consulta, pero el ejercicio fue cuando se inició. El objetivo es, como bien mencionaba usted, primero que nada, generar en las niñas, niños y adolescentes este sentido de pertenencia y participación en los temas que los atañen. Normalmente, pues, consultamos a los adultos por quién quieren votar, o ahora ya tuvimos un ejercicio de consulta popular a nivel nacional, pero en el caso de la consulta infantil y juvenil, todas las preguntas están revisadas por personas que están autorizadas a través de la UNICEF y de centros de atención de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, del DIF, de la UNAM. Todas las preguntas son revisadas según el rango de edad para captar cuál es su percepción, y sobre todo lo más importante es que todos los proyectos que hagamos las instituciones a su favor sean algo que les interese, que no estemos nosotros ideando planes o programas creyendo que pues van a funcionar o les van a servir, sino al contrario, enfocar nuestros esfuerzos a esta situación. Cada una de las preguntas, como usted bien mencionaba, en el tema de medio ambiente, en el tema de derechos humanos o en el tema de también del bienestar, donde viene incluido la pandemia, están también enfocados a tres niveles, que son cómo es el centro escolar, cómo es su colonia y también cómo es su casa. Una vez que tenemos estos resultados, existe una segunda fase. Concluye la consulta el 30 de noviembre, pasamos a lo que es el tiempo de nosotros poder hacer la consolidación de la información, de generar las estadísticas, y posteriormente estaremos considerando a mediados de enero del 2022 contar ya con esta información y generar mesas de trabajo, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, donde ya participan padres de familia, maestros, instituciones públicas, para poder definir programas muy específicos para poder atender sus problemas. Muy bien. Ya por último, no sé si nos pueda contar acerca de alguna experiencia que han tenido con consultas anteriores. Sí, pues les puedo compartir una muy grata experiencia en el estado de Chihuahua, que fue que para el ciclo escolar del 2018-2019 teníamos un proyecto denominado Club Mundos, el cual se realizó en tres entidades del país, Guerrero, Veracruz y Chihuahua. Era un piloto con Cruz Roja Internacional, y este proyecto habla sobre las emociones, sobre la participación de las niñas, niños y adolescentes, pero en sus emociones, ya no solamente educarlos en qué es la democracia, sino cómo se vive en su día a día y sobre todo cómo les afecta. En esa experiencia, pues fue muy bonita el piloto, pero cuando se da la consulta infantil del 2018, en las mesas de análisis que les comento, surge la inquietud en Hidalgo del Parral. Al analizar los datos de Hidalgo de Parral con una asociación que se llama FICOSEC, la cual trabaja todas las estadísticas en nuestra entidad, pues se percataron que el nivel de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en ese municipio era el más alto de la entidad. Una vez que se logró identificar esto a través de las mesas de análisis de los resultados de la consulta del 2018, las autoridades del municipio de Hidalgo del Parral, en coordinación con el Distrito 9, que es el Distrito de Parral, y junto con nosotros en la Junta Local, pues hicimos la gestión a nivel central para que el proyecto también se llevara en su mayor parte a esta ciudad. Desafortunadamente no lo pudimos concluir por el tema de la pandemia, pero sí les puedo platicar qué avanzamos. Primero que nada, en capacitar a los docentes en entender que la parte de educación cívica no es solamente repetir datos. Otro logro que tuvimos fue crear un directorio interinstitucional con toda la disposición de autoridades, tanto a nivel municipal, estatal y federal, para poder auxiliar a los docentes cuando quizás algún niño se le acercaba y le decían: estoy sufriendo violencia en mi casa, y pues el docente no tiene una capacitación, o al menos en la mayoría, pues específica para ello. Entonces, este directorio fue difundido entre todas las 47, son 47 planteles de Hidalgo del Parral, y pues tuvimos que hacer un cierre previo, digamos, por el tema de la pandemia, que se pasó esta situación a ya no tener clases presenciales, pero pues nuestra intención es, si Dios quiere, el año que entra, de retomando los temas de la consulta 2021, ver si podemos también volver a plantear este tema. Dentro de todas las posibilidades, este es uno de los ejemplos que más les pudiera yo decir, que fue masivo, que participaron 47 centros escolares, que participaron alrededor de 100 docentes en la aplicación de este proyecto, y que todo fue a raíz de la consulta infantil. fue la primera vez, el primer ejercicio que logramos aterrizarlo en algo real a favor de ellos, y pues qué mejor, estamos esperando mejores resultados ahora que también ya conocemos más cómo funciona el tema virtual, que ya estamos más habituados a poder llegar a otros lugares, pues también retomar nuevos proyectos en este sentido a través de lo que los resultados de la consulta nos puedan arrojar. Muy bien. Pues le agradecemos mucho entonces que haya venido aquí con nosotros a platicarnos un poco más acerca de esta consulta, y ya saben que si tienen alguna duda, recuerden consultar la información en redes sociales y en la página oficial de INE, www.ine.mx. Muchísimas gracias, licenciada, es un gusto tenerla aquí acompañándonos, y pues ya saben, cualquier duda que ustedes puedan tener, consulten las redes sociales del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen todos una bonita mañana, tarde o noche a la hora que nos estén escuchando, y sigan escuchando también Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop.